le gusta callar la mente, la mal peinada. De más se cree la Claudia Schiffer, la mal peinada. No hay ningún gacho que se la rinde, la mal peinada. Pues ya no quiere contreverarse con la manada. Dicen que vino de Buenos Aires, la mal peinada. Es la sobrina de Don Ramón, el de la farmacia. Que de visita vino a pasar el fin de semana. Y armó un revuelto en todo el pueblo, la mal peinada. Todo el pueblo salió a mirar y los perros le van a ladrar. Tiene el pelo con la vaquera, la mal peinada. Thank you.